Estamos en contacto ya. Adelante, buenas noches. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo te va, Gretel? Un verdadero gusto. Gracias. De igual manera, el gusto es para nosotros. Aquí estoy con el comandante Julio Chamorro y esperemos tener una noche un poco más extensa a pesar del eclipse. Bueno, ¿qué tenías que comentarnos? Me dijo Daniel Mercado de algo muy importante desde el punto de vista de las Naciones Unidas. Hay un comunicado en Naciones Unidas en la reunión del 29 del mes pasado que habla urgentemente de la necesidad de difundir la terminología de rayos cósmicos. La terminología de rayos cósmicos está ahora en la necesidad de que de difusión y especialmente en los medios educativos, con la finalidad de que las personas entiendan la complejidad del C-14. Como sabe Guillermo, el C-14 fue una carga radioactiva que a partir de 1945, 49, 50, Naciones Unidas y especialmente UNESCO determinaron de que era producto de la radioactividad de las explosiones atómicas. Sí. Justamente los rayos cósmicos también intervienen dentro del comportamiento del C-14 en la atmósfera. Y es de eso que queremos compartir con ustedes algo muy importante relacionado justamente con el componente C-14 radioactivo que va. Y acerca de eso también, entender que hay un proceso cíclico que se aúna a un complejo, una compleja situación de la atmósfera terrestre provocada por el hombre y las más allá del CO2 y el calentamiento global. Es el problema de las explosiones y de los experimentos que se están haciendo en la estratosfera respecto al C-14. A ver, adelante con la información, Gretel, desde Lima, Perú. Gracias. Lino Paulín es un personaje que ganó por primera vez dos premios Nobel. Es muy extraño que haya esto, uno en 1953 y otro en el 62. Respecto a las mutaciones del estudio físico-químico que él estaba dando como resultado en su, justamente en el momento de su premiación como Premio Nobel de la Paz, él informó que hasta 1963 habían un conteo de 320.000 megatones entre los lugares declarados donde había armamento nuclear. Ajá. Es decir, que habían alrededor de 16.000 lugares donde habían bombas atómicas relacionados a las al poder y a las potencialidades que estaban haciendo justamente estos yacimientos, estos lugares donde estaban albergados estas cargas radiactivas. El problema es que, como ya hemos demostrado varias veces, de que a pesar de que hayas estos lugares estén con alta seguridad, hay una dispersión de esta carga radiactiva de C-14 que tiene la causa de la elevación del C-14 es justamente los neutrones afectan el C-14 y el C-14 radioactivo afecta el nitrógeno, obviamente, y está afectando gravemente el cesio y el estroncio. Sí. Esto está comunicado en el correo de la UNESCO como emergencia, y una de las cosas que tenemos que correlacionar es que, a pesar de que hay una intensa respuesta de la atmósfera con esta carga C-14, tenemos una ceniza radioactiva que está cayendo sobre el los alimentos y todo el mundo y todo el planeta. Ajá. Entonces, este C14, que normalmente lo tenemos en niveles estables por las cargas de rayos cósmicos que provienen de la del universo y del cosmos, obviamente, porque es parte de la termodinámica de la energía que proviene de, normalmente lo tenemos en ciertos niveles en nuestra atmósfera. Sí. Pero una vez que se disparan estos niveles, comenzamos a tener índices que son altísima peligrosidad, y es razón para dar a conocer que la vida de esta radioactividad tiene 5.000 años. Claro. Es decir, que no hay posibilidades de que esto se degrade, y es la causa de que estos elementos que comienzan a radiarse caen sobre toda la vida y todos los organismos vivos en el planeta. Gretel, ¿tú te acuerdas del caso de Chernobyl en Rusia? Y tengo entendido que mucha alimentación vegetal, aquellos que son vegetarianos ahí en la zona de Europa, sobre todo en Alemania, en Francia y en otros países, tienen problemas en la actualidad esos alimentos. Hola. Te voy a decirte de que cada 1.200 habitantes en el planeta hay 6 niños que no han nacido aún, que están con problemas degenerativos de hueso y de asimilación de leche. Tenemos cada 1.500 habitantes, hay uno que de todas maneras tiene una propensión de cáncer del 90%. Tengo la triste noticia también de decir que todas las células humanas van a comenzar, y ya han empezado desde hace 22 años, según el programa de Lino Paulín, de que hay una índice de mortandad de un promedio de 50 años. Entonces, lo siguiente es importante comunicarlo, Guillermo, y gracias por tu espacio para poder dar esta alerta. Por si acaso la gente puede entrar, General Conference en el artículo 70 y en el artículo 30 del capítulo, para que puedan ingresar a todo lo que es la vida del universo del átomo. También está publicado por la UNESCO para hacer estas investigaciones de los rayos cósmicos, específicamente en Argentina, justamente en Mendoza, que es la entidad responsable de América del Sur, por donde se está con una tecnología bastante avanzada para poder leer los informes de Tirarware. Pero más allá de esto, la necesidad de informar qué cosas son los rayos cósmicos, qué cosa es la radioactividad del C14, qué cosa es la influencia del estroncio y del cesio y la radioactividad. Aparte de lo de Chernobyl, tenemos que, tú sabes que hay muchos cementerios clandestinos de chatarra radioactiva, y ahora tenemos algo más, que son las explosiones y justamente una de las rechazos para no firmar el acuerdo de control de armamento nuclear. Perdón, dijiste explosiones, pero se cortó en ese momento. ¿Cómo se llaman las explosiones? Las explosiones que no están lícitamente autorizadas, porque estas explosiones no solamente se llevan a cabo en los atolones de Mururoa, por ejemplo, se llevan a cabo en la estratosfera. Y esta estratosfera es justamente la que comienza a concentrar toda esta energía nuclear. No crean que por hacer los experimentos afuera de la atmósfera de la Tierra, de todas maneras hay una carga mástica muy fuerte, ¿no? Y esto hace que este C14 comience a dispararse, y ya es un hecho que está mucho más allá de los niveles permisibles, eso ya se sabe. Ahora, en la parte de lo que refiere a nuestro estudio, que está dirigido desde CERN, ustedes saben que en CERN hay una imagen de Shiva, que está en la firma justamente de toda la web, está publicada, que en el momento en que se firmó el acuerdo de CERN, las autoridades allí, y es nuestra necesidad decir de que la doctora Liga, que es una persona que está muy cerca a nuestra a la universidad allá y que está en India, está cooperando tanto para las investigaciones del acelerador de partículas, ella tiene una casta real en la India. Sí, es Brahman, es Brahman, es Brahmana, pero escúchame. Te quiero hacer una pregunta, porque tú hablas y no dejas lugar a la retroalimentación. Escúcheme. Lo que quería solamente era enlazar eso a Sir. Dígame. Sí, ¿te escuché bien o dijiste que había una imagen del dios Shiva? Exactamente, todas las personas pueden observar, cuando entren a Google pueden buscar en imágenes y van a ver Sir, y ahí atrás hay una imagen de 3 metros de altura. Obsequiada por el gobierno de India, donde aparece Shiva. Bueno, Shiva es uno de los menos populares dioses de la India, que popularmente se lo conoce como el destructor, cuando en realidad es el transformador. Trans, de llevar al hombre a la trascendencia, a más allá de la forma. Así es. La palabra Bhumjathakurta es una casta, y es justamente la persona que, una dama que está encargada, que es física, ella está encargada de los informes más importantes de la ahorita, en la actualidad, de la termoactividad del Sol y de la heliosfera del Sol. Lo que recordar es que ella es especialista justamente en radiación, pero no solamente la radiación solar, sino la radiación del cosmos. Ella es física espacial y también está relacionada con un grupo de personas que están desde la India monitoreando esto, no solamente desde el aspecto científico, sino también desde el aspecto de la era de Kali Yuga. Y esto es algo que va a ser probablemente interesante para ustedes, porque hay una correlación de la era de Kali Yuga con la era del dios Kong de los precolombinos. Claro, porque vamos a decir, hay una coincidencia entre los hindúes y los griegos antiguos. Los griegos antiguos hablaban, según Hesíodo, de 4 eras. Los hindúes también hablan de 4 eras, la primera de las cuales es la era dorada, la era más brillante, la segunda la era de plata, la tercera la de bronce, y la cuarta, la última, más pesada, más densa y más oscura, es la era de Kali, la negra, la diosa negra, que tiene miles, cientos de calaveras en su cintura, bailando sobre moribundos. Es una era de oscurantismo y de ignorancia y de materialismo, que cuando llegue a su fin, vendrá la era de vuelta dorada, porque se reciclan las eras. Empezará de nuevo la era dorada, la más espiritual y sutil. Bueno, Guillermo, tú sabes que yo soy médico ayurvédico y he estudiado 20 años el trabajo haciendo un seguimiento específicamente en el lado Titicaca para encontrar una correlación de la era en el cálculo precolombino, en donde aparecía el huevo de Kong. El huevo de Kong o el huevo de Shiva es exactamente... En el CERN aparece el huevo que está rodeando a Shiva en la danza del cosmos. Y esto también tiene un estudio muy interesante en el vuelo de la tarántula, que es el invertebrado que está viajando desde los Andes del Perú hacia las costas de Nazca, en correcto, donde aparece con un tridente en la cabeza. Este poder de vuelo de Kong señala una ruta en el cielo, y este cielo, que es observado por lugares muy privilegiados, se llaman los observatorios precolombinos, que leían la ruta de Imaimana o la ruta de Capañán, que es una ruta estelar por donde andan las Pléyades. Sí. Y Kong viene a ser Orión, que lanza su cordel y captura las Pléyades, y en su huevo, la nebulosa de Orión, justamente, y allí hay 4 estrellas grandes que forman el gran carro, y estas 4 que dan la vida a la nebulosa de Orión, a la gran gaseosa de Orión. Entonces, nuestra precolombina visión del cosmos era bastante complicada, pero ahora que se ha llegado a una alta estudio de tecnología, no solamente los shivaístas, no solamente los hindúes, que sabemos que es el momento de descubrir la partícula viva de la transformación que está buscándose el átomo de Heisenberg en el acelerador de partículas, también nosotros estamos muy felices de haber encontrado vida en la nebulosa de Orión. Ajá. Gracias al esfuerzo de CERN y de la doctora que está a cargo de esta investigación, tenemos que también decir de que esta mitología de Dios, del vuelo de Kong, no era solamente, bueno, lo era hasta hace algunos años, hasta que vino una científica, como ya les comenté antes, que era la doctora María Scholten de Bennett, sí, que había estudiado la ruta del desenlace de la declinación en donde Orión andaba en el cielo y en la Vía Láctea. Por un lado, yo les anuncié que en el 2096 Vega Lira estará justamente alineada con el inicio de la Vía Láctea, alineada con Polaris, o con Polaris, la estrella del norte. Entonces, esa es la cifra que tenemos, tanto en la correlación de Kali Yuga como en los primeros 5.000 años trío de Kali Yuga que ya tenemos, sí, iniciados. Sí. Y que está también relacionado con el vuelo de Kong otra vez. Vamos a decir a la audiencia que usted está escuchando en estos momentos desde Rosario, República Argentina, una conexión vía Skype con Lima, Perú. Estamos saliendo al aire por el programa de radio Más Allá del Límite. Usted nos puede escuchar por www.radiogranrosario.com.ar todos los domingos a partir de las 9 p.m. hora argentina. Estamos en contacto con Gretel Mendizábal de el grupo Titicaca Joma. A ver, Gretel, ¿el nombre? Sí, este es correcto. La Asociación Sin Fines de Lucro Titicaca Joma está justamente a orillas del lago Titicaca, en un lugar privilegiado que vendría a ser lo que antiguamente llamábamos el capacete. Este es el primer punto donde se hace la primera visión del huevo dorado y el huevo plateado encima del lago Titicaca. Gretel, te voy a preguntar algo del acontecimiento de hoy. Hoy tuvimos el eclipse tan nombrado del 11 de julio del año 2010, eclipse este que terminó hace ya unas horas, se vio bien en Isla de Pascua y en el sur de Argentina, a pesar de que estaba nublado. Pero hay algunas percepciones que ya están sucediendo. Entre ellas, si bien en el día de ayer hubo un movimiento sísmico en la zona de las Aleutianas, hoy, hace 45 minutos, estamos viendo por el sistema de internet aquí que hubo un movimiento sísmico muy fuerte en Chile, en la zona de Atacama, 6.2. ¿Esto está asociado a este eclipse? Mira, Guillermo, dentro de la marea plasmática, vamos a decir, y las isotermas, sabemos que la Luna tiene un circuito y tiene una órbita, igual que la Tierra. Sí. Esta órbita está afectada en parte, pues cada ciclo, la Luna nueva llega cada 19 años a tener coincide con el 21 de junio. Entonces, justamente cada vez que hay estos eclipses, la fecha se retarda o se acelera. Lo más importante es que hay tres aspectos, no solamente los terremotos, no solamente las isotermas de los océanos, sino también la marea plasmática, que como médico te digo que afecta muchísimo al ser humano, a sus reacciones inmunológicas. Probablemente haya, estos 6 meses que vienen, vaya a haber una contracción el plasma, sino también en las mareas, en las isotermas de los océanos. El frío va a ser lo que va a determinar los terremotos. El frío y el cambio de temperatura va a hacer que las placas se friccionen, pero no solamente por la rigidez del trabajo de las aguas, sino también por el componente químico que tiene ahora las mareas. Sabes que cuando hay los gases internos de la Tierra, estábamos hablando de que hay una grieta gigantesca de 4.000 kilómetros de todo el mundo, obviamente que complican, al ampliarse esta grieta, complica el choque de temperaturas con el frío de estas mareas que no tienen la influencia lunar para sí. poder... intercambiar las temperaturas con la atmósfera propiamente. Correcto. Ya para ir cerrando, porque se viene las 11 de la noche, hora argentina, quiero mandar un saludo muy grande a Julito Chamorro. Hola, Chamorro, ¿nos estás escuchando? Sí, fuerte y claro, muy interesante. Bueno, ustedes se van a poder seguir conectando con nosotros, porque tenemos que completar un montón de informaciones más. Te quería decir, Gretel, que acá en Argentina se espera a partir de mañana una ola de frío polar con temperatura bajo cero en la zona de la Patagonia. Ya hay mucho frío, ya en la Patagonia, en algunas provincias, están teniendo temperatura de más de 10 grados bajo cero. Tú habías dicho algo de eso hace 4 meses atrás. Así es, y es con relación a la era, a la pequeña era del hielo que ya estaba registrada previo dos niños, no dos fenómenos del niño. Lo único que quisiera yo que para ayudar a los amables, el doctor Teodor Lanschet, LANSCHEIDT, de Alemania. Sí. Que ha venido desarrollando justamente, tiene amplia información en la web para que puedan entender lo que es la viniera del cielo, que tiene la correlación con todos los eventos que están ocurriendo. Ok, ¿cómo hace? El siguiente también es el cualquier información que necesiten las personas. Nosotros estamos en la página web de titicacafoma.com con H y con K de kilo, para que puedan consultarnos lo que necesiten. Y también, bueno, ya tenemos con ustedes bastantes reuniones, y esperemos que cada vez haya más personas que se interesen en la convocatoria.